hay tango viejo. El tango es uno solo. El tango es uno solo dentro de cada uno de nosotros. Donde no hay dueños ni leyes, no hay nada que respetar. En el nombre del respeto absoluto, la creación se vio limitada por años. Es ahora cuando notamos la enorme carencia. Es hora de ser grande. El tango no necesita de salvadores. El tango nunca estuvo muerto. La cultura detesta a los fanáticos y la cultura es el tango. Los grandes no van a volver. Es hora de ser grandes nosotros. El tiempo pasa, las caras cambian, los oídos cambian, las fracturas cambian, las formas de exposición cambian. El tango. Hoy en Fractura Expuesta, en el tercer año, en el cumpleaños de la M530, La Voz de las Madres, vamos a conversar vía telefónica con el grupo Chamulleros. Luego, más tarde, atención porque esta es una visita que no siempre está aquí en el programa, el horoscopero de Fractura Expuesta, Elmer Pacheco, nos va a comentar qué nos deparan los astros del tango. Y más tarde, en la columna periodística, Sebastián Linardi comentará el concierto del cantautor Fernando Bitter que dio la semana pasada en el ciclo Tango de Miércoles. Y como siempre, claro, por supuesto, vamos a tener noticias, agenda de conciertos, música, bailarinas, luces, fuegos y mucho cotillón radiofónico para no despegarse del aparato radiotransmisor. Fractura Expuesta. Conducen Germán Marcos y Maximiliano Senkiu. Corte. Así yo no. Así no. De perfil allá no. Coordina Hernán Casares. Es que yo estaba segura. Dije, le va a fallar algo. Ya de entrada le falló la cámara. Ya de entrada, corte. Salió mal. Después resulta que no le graba. ¿Pero no se están tomando el pelo? Cirujano técnico Nicolás Esquivel. ¡Qué barbaridad la mía! Esa técnica de mierda, este tipo que me arruinó un año de trabajo, que nunca apretaba el botón que tenía que apretar. Columnistas estrellas Sebastián Loco Linardi y Carlos Pibe Bevilacqua. ¡Ay, otra lucha! ¡Qué horror! Voz oficial Miguel Ángel González. Hace 3 días que estoy grabando copetes y 3 días que estoy repitiendo. Editan y producen Germán Alfredo y Maximiliano Jorge. Ay, chicos, cada vez estamos más desconcentrados. Bueno, arrancamos Fractura Expuesta en nuevo horario a partir de las 10 de la noche aquí por la M530, La Voz de las Madres. ¿Cómo va, Germán? Me va muy bien. Bueno, con una especie de... ¿Estás incómodo en el nuevo horario? Sí. ¿Es como el cambio de horario? Sí, exactamente. ¿Tenés insomnio o tenés sueño? Bueno, no pude... ¿Cómo te afectó al cuerpo? No pude dormir anoche. Ajá. Y casi llegamos tarde. Vos mismo lo experimentaste. Bueno, sí. Llegamos menos cuarto comiendo ahí en el barcito acá con Hugo Chávez, en el bar de la radio. Hugo Chávez, no el presidente de Venezuela. No, el muchacho que está en la puerta. Ah, que está bien. Da la casualidad que se llama igual. En la puerta de la radio. Sí, en la puerta de la radio. Que es, estimo yo, más grande que Hugo Chávez Frías. A nivel, no poder, sino edad. Justamente, porque no tiene petróleo, que yo sepa, Hugo Chávez, que está en la recepción de La Voz de las Madres. Pero bueno, justamente con él estuvimos comiendo y compartiendo unas hamburguesas. Así que casi bueno, estamos tenemos, tarde, ¿no? O sea, tenemos... No sé si a alguien le interesa esto, pero yo estoy mal. Bueno, arrancamos y así vamos a seguir a partir de las 10 de la noche y hasta las 23:30. Luego vendrá el panorama de noticias a las 23:30 y después arrancará, como siempre, un nuevo día. Daniel Ballester con Pedacito de Cielo. Mientras tanto, nosotros aquí los vamos a acompañar hasta, como decía, 11:30 de la noche. Y tenemos vías de comunicación. Ya la radio está restablecida, ya se escucha luego de, bueno, de los accidentes que suceden cuando hay un viento y una lluvia y una tormenta como las que se dieron en el día de ayer domingo. ¿Dónde te agarró la lluvia? En mi casa. Perfecto. 4382-9327 es el teléfono para comunicarse con Fractura Expuesta. Hay un contestador automático. Ustedes ahí dejan su mensaje y nosotros después en persona vamos y los escuchamos. Después tienen el Messenger, el mensajero instantáneo a través del mail. Si nos están escuchando por internet o si nos están escuchando por la radio y tienen la computadora prendida. Si no nos tienen como contacto, nos agregan a fracturaalaire@hotmail.com. fracturaalaire@hotmail.com. Nosotros decimos que sí porque somos muy piolas, aceptamos y ahí empezamos a dialogar. Nos pueden dejar mensajitos, en fin, nos pueden decir que somos muy pintones, que somos el mejor programa de tango de radio del mundo y en fin, ese tipo de cosas que a nosotros tanto nos encantan. La última posibilidad es el mail, el correo electrónico fracturaexpuesta@madres.org, todo junto, fracturaexpuesta, porque a veces hay un guión que no viene al caso, es fracturaexpuesta@madres.org. Ahí fue innecesaria esa aclaración, ¿eh? Sí. Bueno, pero sí, la hacemos igual. Yo la hago porque alguno capaz que se equivoca, medio salame, pero como yo, ¿no? Bueno, bien, fracturaexpuesta@madres.org es el correo electrónico, sí, para aquellos que quieran comunicarse a través de esa vía. Arrancamos Fractura Expuesta Rock. Rock. Escuchamos de Enrique Santos Discépolo aquí en Fractura Expuesta, Tormenta, interpretado por el grupo mendocino Alter Tango. Un mensaje que ya llegó al 4382-9327. ¿Te puedo interrumpir? ¿Vos programaste Tormenta por el incidente con la antena? En absoluto. Mejor porque serías muy salame. En absoluto. Imaginar. En referencia a eso, dice Carlos de La Paternal, está contento porque la radio volvió al aire. Muy bien, gracias Carlos, seguimos. Fractura Expuesta. Radio Tango. Lunfardo inquieto, lenguaje incompleto. Andar con los giles, vos, loco. Yo no ando con nadie, yo ando solo, loco. Y bueno, ¿cuál es la que hace, loco? Mirá que estás de visitante, no te pongan nada, que a vos te cabe acá también, ¿eh? ¿Cuál es la que querés, loco? ¿Vos querés chamullar conmigo? Hablá, y más vale que sea algo pulenta, negro, porque si algo gilada, yo acá nomás te encajo. Fractura expuesta, la lengua urbana en constante transformación. Fractura expuesta te informa. Fractura expuesta te convence. Fractura expuesta te dice cómo tiene que ser. Flash informativo, Fractura expuesta. 22:15 en la noche porteña, la temperatura 27 grados 4 décimas. Títulos. Gardel es Nelly Omar y otro moco de la CIA. Ahora dicen que Gardel fue la Nelly Omar en hombre. Lo aseguró el comando Amargura en un comunicado al conmemorarse un año del ingreso a la clandestinidad del grupo armado que pide la liberación del barrio del Abasto. En un claro golpe mediático, declararon que la guerra a todos los genuflexos que reiteran que la cantora nacional Nelly Omar sería como el Zorzal, pero en versión mujer, creyendo que con esa comparación le dicen un piropo. El comando Amargura resaltó que decir Nelly Omar es la Gardel con pollera es típico de machistas que, entre otras cosas, tildan a una mujer que juega al fútbol como varonera. Al mismo tiempo, el grupo Insurgente certificó que encima Nelly jugaba mejor al fútbol que Carlitos porque ella le pegaba con las dos piernas y que para trabar no levantaba la patita como solía hacerlo el Zorzal. Ahora un informe de la CIA sostiene que Pugliese era agente de la KGB. El organismo norteamericano enviaría en estos días a la Argentina un documento en el que se afirma que el director y compositor de tango Osvaldo Pugliese fue agente de la policía secreta de la Unión Soviética en tiempos de Guerra Fría. Según los responsables de la CIA, la elaboración de la investigación llevó 18 años, tiempo estimado que tardó el organismo en confirmar que Pugliese era comunista y pelado. Earl Anthony Wayne, embajador de los Estados Unidos en Argentina, ya estaría pidiendo disculpas a la comunidad tanguera antes de que el documento desembarque en Buenos Aires. Hay tensión diplomática en los cafés de la capital. 22:17 la hora en la ciudad de Buenos Aires. La temperatura bajó un grado, 26 grados 4 décimas. El pronóstico anticipa una tormenta que puede volar otra vez la antena a la mierda. En una semana el próximo flash informativo aquí en Fractura Expuesta. Informó Nelly Omar. Hasta aquí, Fractura Expuesta te informa. Fractura Expuesta te convence. Fractura Expuesta te dice cómo tiene que ser. Flash informativo, Fractura Expuesta. Si Gardel viviera o viviese, navegaría en fracturaexpuesta.com.ar. Noticias, agenda, imágenes, audios. www.fracturaexpuesta.com.ar. Otro tango en la red. Bien, seguimos en Fractura Expuesta en esta emisión número 259 y festejando el tercer año al aire de AM530, La Voz de las Madres. Mientras con, Germán... Sí, con tecleo porque me gusta. Con tecleo. Me voy a traer una Lexicon 80. Bien. Para entrar a los mails. Es un poco pesada. La para los más 80. Chicos, la Lexicon 80 es una máquina de escribir. Está bien, es cierto. ¿No? ¿Por qué? Que no tuvieron mecanografía en el colegio secundario. Como vos y yo, Maximiliano. Nosotros sí tuvimos. Sí, sí. ¿Te acordás del nombre de la profesora? No. ¿Estará? ¿Dónde estarás? Bueno, igual le mandamos un saludo. Sí. 4382-9327. ¿Hay día del mecanógrafo? Calculo que sí. A ver. 4382-9327. 4382-9327 es el teléfono para dejar mensajes en el contestador. Y si no, está la dirección de correo electrónico, que es fracturaexpuesta@madres.org. Tenía que hacer una reivindicación histórica. El otro día a esa dirección llegaron un par de mails que vos, Maximiliano, no leíste. Sí, llegaron relativamente tarde cuando ya cerramos las persianas cibernéticas. Exactamente, digamos. Estamos hablando igual de Hernán Castielo, el cantor Cucuza Castielo, que el otro día cumplió años y nos invitó y no fuimos. Pero bueno, no fuimos ni Maxi ni parte, yo. Parte del staff de Fractura Expuesta no pudo asistir, pero sí, otra parte sí. Exacto, Hernán Casares estuvo presente y Sebastián Linardi, que llegó a las 4 de la mañana, se desconoce de dónde. Es un pibe trasnochado. Pero bueno, sí, trasnochado y tanguero. Él mismo, a raíz de una charla que tuvimos, aseveraba que Diego Armando Maradona, en nuestro mes aseveraba, que Diego Armando Maradona es hincha de Independiente. Esto era lo que él nos decía en aquel mail. No cita fuente. Sí, cita fuente, que es la misma que tengo yo, que manejo, que es de un hincha de River recalcitrante, que es Ariel Prat. Uh-huh. Cantante, murguero, tanguero, tango negro, sí. Que bueno, que jugó en los Cebollitas con Diego y Armando Maradona. Él certifica porque dice que lo conoció en la intimidad cuando Maradona no era Maradona. Ahora, estamos hablando de un pibe que es hincha de River. Es un hincha de River, sí, un poquito denso hincha de River, así que es muy probable, es fanático, es muy probable que esta versión carezca de todo sentido y él lo diga simplemente por el resentimiento que la tribuna de River siempre tiene con Maradona, viste que esas cosas pasan. Polémica en Fractura Expuesta, no, polémica. Hay que aclararlo en este momento, ¿no? Usted está en línea. Conteste, por favor. Yo lo llamo porque entiendo que usted canta Ay, la Ave María y otras canciones en algún casamiento. Fractura Expuesta, vía telefónica. El sábado 7 de marzo, la gente de Chamulleros, que es un grupo ascendente del tango, estará presentándose junto al dúo Pú Abajo en los Porteñitos Salta 135, entrada 10 pesos a las 23 horas. Estamos en comunicación telefónica con Javier, guitarrista de Chamulleros, que según nos dicen, escucha bastante mal. ¿Esto es así? Sí, muchachos, ¿cómo andan? Buenas noches. Bien, ¿pero escuchás bien o escuchás mal? Sí, no, escucho bien, escucho bien. ¿Ustedes cómo me escuchan? Perfecto, Javier. Sí. Para que veas que escucho bien, no quiero echar leña al fuego, pero yo tengo la misma información que el Diego, es hincha de Independiente. ¿Y vos de dónde la sacaste? Y no se puede revelar la fuente, pero es fuente fidedigna. El Diego es hincha de Independiente y aparte dicho por él mismo, su ídolo es Ricardo Enrique Bocini, Sí, eso es verdad, bien. Pero no tiene nada que ver. O sea, el ídolo de Maxi, que es hincha de Racing, también es Bocini. Ah, mirá, bueno, yo mi ídolo es el Beto Alonso. Adiviná de qué equipo soy. De Ferro. No. Bueno, pero está bien, está aportando más información todavía que corrobora lo que... Pero es hincha de River, Maxi, es como... Dice que el Diego es hincha de Independiente. Pero bueno, ¿ves? O sea, también es hincha de River, es como Ariel Prat. Es decir que tampoco... No le vamos a dar lugar a tu... a tu revelación. Javier, bueno, contanos, ¿qué van a estar haciendo el sábado ahí en Los Porteñitos? Bueno, mirá, en principio es una fecha que armamos con un grupo amigo, que es el dúo Pú Abajo, que son dos guitarras, sin voz, todo instrumental, un dúo espectacular. Y nosotros también, y bueno, vamos a estar tocando un poquito con los chicos de Púa, haciendo un poco lo que venimos haciendo, ¿no? Presentando algún temita nuestro, agarrando repertorio clásico, pero no tan clásico, ¿no? Claro, ¿cuál es la formación de ustedes? Nosotros somos dos guitarras, yo toco la guitarra, ¿no? Y una voz. Está Maxi Cortés en la guitarra, bueno, Javier, que soy yo, en la otra guitarra, y el negro Jorge Latini en la voz. Y así formamos, ¿no? Tenemos como un formato más que nada bolichero, ¿no? Si se quiere. Que es un poco la propuesta, digamos. ¿Bolichero de los 80? También. También. Pero en este caso no, bolichero, ¿viste? De guitarras y pelar el tango así en un formato guitarrero, no gardeliano, ¿no? Ajá. Sino un... Tendrían que venir. Vénganse el sábado y lo van a escuchar, pero un bolichero, ¿viste? Así como cuando te vas un bolichito, no quiero hacerle propaganda a ningún boliche. Hacelo, pero en la zona del Magro, ¿viste? El bar de Roberto. Ponele, te vas ahí y un estilo así, digamos, ¿no? A eso le llamamos bolichero. ¿Cómo? Javier, Maxi te saluda, ¿cómo estás? Maxi, buenas noches, ¿bien? ¿Y vos? Bien, todo bien. Saludos al perro también, ¿cómo se llama? Pocho. ¿Viste? Mirá, está lleno de perros por acá, pero... Bueno, no sé cómo se llama. Sultán, ¿viste? Que es un nombre de perro muy común. Javier, ¿cómo está compuesto el repertorio de Chamulleros? Mirá, vos dijiste algo de clásico también y algunos temas de ustedes. Vamos a escuchar ahora uno de ustedes. Nosotros tenemos una milonga que venimos tocando en vivo, que es nuestra. Estamos tratando de componer también un poquito nosotros. Lo que pasa que todo el año pasado estuvimos tocando mucho. Uh-huh. Por suerte, ¿no? Estuvimos tocando mucho en vivo, en todos lados, y a veces el hecho de ensayar para tocar en vivo te saca un poco el hecho de ocuparte en la composición, ¿no? Porque claro. también el hecho de abocar un repertorio conocido, hay que ensayarlo para que suene bien. ¿Cómo? A ver, esto lo pregunto con cierta ignorancia de lo que tiene que ver con el trabajo interno de grupos de tango. Sí. ¿Cómo se forma? ¿Cómo arrancan habitualmente, o cómo arrancaron ustedes, chamulleros, la idea de la formación de tango? ¿Pensaron y planificaron ya desde arranque hacer interpretaciones, o había una idea ya encarada de lanzarse con nuevas creaciones? No, mira, desde un principio la idea fue siempre sumar material nuevo, ¿viste? O sea, sumar composiciones nuestras. Lo que pasa que nosotros por ahí lo encaramos en el lugar de querer componer, pero también... digamos que como para componer también hay que curtir un poco todo lo... Claro, claro. Lo que ya pasó, ¿no? Entonces agarrar el repertorio clásico, porque hay tantos tangos. Primero que el tango es un género muy complejo y que merece mucho respeto, ¿no? Entonces, tratar de componer algo, digamos que hay que también conocer lo anterior como para hacer otras cosas. Es como que claro. Si vos haces rock, no sé, tenés que escuchar los Stones para hacer tus temas, digamos. Vos también estás en una banda de rock, ¿no es cierto? Sí, ¿en también? ¿Cuál? En La Napolitana. ¿Y cómo qué edad tenés primero? Yo tengo 29. O sea, ¿y dónde está? ¿Estás más cerca de qué? ¿Del rock o del tango? A nivel guitarrista estoy hablando. A nivel guitarrista, sí. Y mirá, lo que pasa es que a mí el rock me gusta, me encanta, es una música que amo, pero el rock, el tango es la música que mamé de chico en casa y la ciudad en la que vivo, que es Buenos Aires, obviamente... respira tango, ¿no? Vos salís a la calle y me identifica mucho más una letra de tango cuando ando por la calle, o escucho una letra de tango y creo comprender bien de qué se trata, más que un rock and roll, ¿viste? Porque digamos que el tango nos toca a nosotros, la gente de Buenos Aires, bueno, sí, de Argentina, ¿no? Pero... Y como para no dividir tampoco tantas aguas entre rock y tango, el rock supo cantar y sabe cantar también eso que... esa ciudad y esa mística porteña que uno encuentra en el tango. No, totalmente. Yo creo que hay una estrecha relación entre lo que es el rock argentino, ¿no? No sé si el rock internacional, pero el rock argentino con el tango, no sé, vos escuchás Manal. Sí, claro. Vos agarrás una letra de Manal fuera de lo que es la música, ¿no? La lees, tranquilamente puede ser un tango. Salvando las distancias con la estatura de autores que hay, como, qué sé yo, Manz, Cátulo, ¿no? Todos esos tipos, pero habla de una cuestión urbana, ¿viste? Rock, qué sé yo. Bueno, te nombraba Manuel. Y... Caminamos una calle sin hablar, Avenida Rivadavia. Claro, ¿viste? O Avellaneda Blue. Exacto. ¿Viste? Javier, Chamulleros no tiene disco todavía, ¿no es cierto? Chamulleros no tiene disco. A veces, ¿viste? Charlamos acerca de eso y estaría bueno meter cosas nuevas, tanto como, pero no solo de nosotros, que yo, porque hay muchos compositores y muy buenos nuevos. Y cuando nosotros pensamos en sumar repertorio, no solo componer nosotros, sino, no sé, agarrar, qué sé yo, al Tape Rubín, ¿viste? Claro, a los nuevos letristas. Hay muchos nuevos y muy buenos, ¿viste? Bueno, Javier, el 7 de marzo, entonces, Chamulleros, dúo Púa Abajo, estará en Los Porteñitos, Salta 135, entrada 10 pesos a las 23 horas. A vos te despedimos y nos quedamos escuchando Milonga Chamullera. ¿De quién bueno, es? Muchachos, ¿de quién es, che? Milonga Chamullera es de Chamulleros. De letra del Negro Latini, música de Maxi Cortés y Javier Díaz González, quien les habla. Así que, muchachos, muchas gracias por el espacio. Javier, hay, a todos y los esperamos. ¿Hay una dirección de página o de mail para que se puedan contactar? Hay la que tenemos todos, digamos, myspace.com/chamulleros. Y después también está el del dúo de los chicos de Púa Abajo, que es myspace.com/dúo Púa Abajo. Los esperamos a todos. Entrada totalmente popular, 10 pesitos, muchachos. Gracias, Javier. Gracias a ustedes. Abrazo. Gracias, chao. ¿Querés tango? Tomá, yumba, nena. Esta milonga que yo canto tiene el encanto de ser canción y alcanza tus oídos como un chamullo del corazón. Me banco ser chamullero y ni la hora me des amor. Por eso esta milonga tiene la magia de un picaflor. Chamullero, porque he nacido para el amor. Chamullero, tu mirada me dice adiós, eso me muero. Sin tu... tu cariño no sé qué hacer. Mi voz perdería la fuerza como un canario sin su cantar. Mirándote a los ojos, no siento mi alma volver a andar. La otra noche me dijiste, por favor termina la casa. Y yo te seguí insistiendo, vas a ver si me aflojas. Quédate acá a mi lado, que buenas noches vas a pasar. Bebeta, pénsalo bien, porque este macho no va a fallar. Chamuchero, porque he nacido para el amor. Chamuchero, si tu mirada me dice adiós, yo me muero. Sin tu cariño no sé qué hacer, mi voz perdería la fuerza como un canario sin su cantar. Mirándote a los ojos, yo siento mi alma volver a andar. 2x4, 4x4, 6x8. Fractura expuesta a Radio Tango. Más que un cálculo musical, una cuenta de verdulería. Porque nos importa tu opinión. Vos nos escuchás cada día. Ahora queremos escuchar tu voz. Escribinos a radio@madres.org. En AM530, la voz de las madres. Vos tenés la palabra. Noticias en la voz de las madres. La hora 22:30 minutos en Buenos Aires, cielo algo nublado, la temperatura 24 grados 4 décimos, humedad 75%. Las paritarias docentes se reanudarán el miércoles en la provincia y la ciudad de Buenos Aires. El secretario general de SUTEBA, Roberto Baradel, confirmó la reunión esta tarde en conferencia de prensa. Baradel también anunció que mañana estarán en las escuelas explicando sus exigencias a los padres de los alumnos y se refirió al conjunto de los reclamos docentes. Queremos informar además al conjunto de la comunidad educativa. Mañana los docentes vamos a hablar con los papás en las escuelas y les vamos a decir que además del tema del salario, concretamente del aumento salarial docente que estamos reclamando los docentes, estamos reclamando que las escuelas, se puedan reparar las escuelas de la provincia de Buenos Aires, que en algunos casos se ha hecho y en muchos casos todavía no se han hecho, y se necesita mejorar la situación de infraestructura. Se necesita la creación de cargos docentes. Por su parte, la Federación de Educadores Bonaerenses ratificó esta tarde el paro previsto para mañana en la provincia, aunque adelantó que participará de la nueva paritaria convocada hoy por el gobernador Daniel Scioli. El presidente de Brasil afirmó que el Congreso norteamericano debe evitar la politiquería y entender la gravedad de la crisis mundial. Lula da Silva advirtió que una ola proteccionista en el comercio mundial puede llevar a una situación de caos. Dijo además que este es un momento de decisiones para que los inocentes, los pobres, no paguen los costos. En Buenos Aires, cielo algo nublado, la temperatura 24 grados 4 décimos, humedad 75%, la hora 22:32 minutos. Noticias 530. Oh, qué nochecita, ¿eh? Che, Dari, ¿estás seguro que estás bien? Obvio, si yo con un par de birras encima manejo mejor. Cuando manejas, tómatelo en serio. Si vas a conducir, no tomes alcohol. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación. Narrativa Radial es un centro de formación, estímulo y creación del relato en radio. Cursos, seminarios, jornadas. Novedades e información sobre la narrativa en la radio. Narrativa Radial. Para que la radio vuelva a contar historias, estimule la imaginación y haga valer su aire. Narrativa Radial. www.narrativaradial.com. Un pedacito de cielo en la radio. Los años han pasado, terribles, malvados, dejando esa esperanza que no ha de llegar. Y recuerdo tu gesto travieso después de aquel beso robado al azar. Pedacito de cielo, de lunes a viernes, de 0 a 2, con la conducción de Daniel Ballester. Pedacito de cielo, por AM530, la voz de las madres. Estás escuchando AM530. Aquí también muere el tango, para volver a nacer. Fractura expuesta, el formol hecho pedazos. Agenda. Chequeala en Fractura Expuesta. Martes 3 de marzo, es decir, mañana, atención, martes 3 de marzo, Gabriela Elena en el Fondo Nacional de las Artes, Rufino de Elizalde, 28:31, entrada gratis a las 8:30 de la noche. El Jam de Tango tendrá nuevamente a Viviana Escarlaza en el Empujón del Diablo, más todos los músicos y aficionados que se quieran sumar en el Empujón del Diablo, Ángel Carranza 1969, entrada gratis a las 10 de la noche. Pasamos al miércoles 4 de marzo, la Orquesta Nacional Juan de Dios Filiberto estará tocando gratis en el Teatro Cervantes, Libertad 8:15 a las 8:30 de la noche. El ciclo Tango de Miércoles del Centro Cultural de la Cooperación presenta a Buenos Aires Negro. El Centro Cultural queda en Avenida Corrientes 1543, entrada $15 a las 21:30 horas. La Orquesta Típica de la Fronte estará como todos los miércoles en Maldita Milonga, Perú 571, entrada $15 a las 22 horas. Y Misteriosa Buenos Aires estará en el Torcuato Tasso, Defensa 1575, entrada $20 a las 10 de la noche. El jueves 5 de marzo, Pulice Vicenzo Quinteto estarán en la Peña del Colorado. Los invitados de la semana pasada estarán en Güemes 3657 del barrio de Palermo, entrada $20 a las 10 de la noche. Pasamos al viernes 6 de marzo. Bitter, Fernando Bitter estará en Arte Sin Techo, en Medrano 107, la entrada $10 a las 9 de la noche. Raúl Lucy, Ensamble, en Bien Bohemio, Sánchez de Loria 745, entrada $25 a las 10 de la noche. Y Percal Tango, en Clásica y Moderna, en Avenida Callao 892, entrada $25 a las 12:30 de la noche. El sábado 7 de marzo en La Plata, La Guardia Hereje estará con su Tango Criollo Club en Territorio Bar, Avenida 7, casi 42, en La Plata a las 10 de la noche. Chamulleros y el dúo Púa Abajo en Los Porteñitos, Salta 135, entrada $10 a las 23 horas. Y el Quinteto Viceversa en Sanatabar, Sánchez de Bustamante y Sarmiento, entrada gratis a las 12 de la noche. Todo esto lo pueden chequear donde ya saben. Agenda de conciertos. Fracturaexpuesta.com.ar. 4382-4382-9327 para comunicarse y dejar mensajes en el contestador. A ese número se comunicó Bernardo de Villa Crespo y sigue sumando más información a la hipótesis, ya no diría hipótesis, casi confirmada de que Maradona es hincha de Independiente. Dice que él tiene un hermano, esta es su fuente, que confirma que Maradona es hincha de Independiente. No le creo. Bueno, pero ya tenemos tres fuentes y todas suman a, eso. Me gustaría saber, para desacreditar a esta fuente, de qué cuadro es hincha. Bueno, pero eso no descarta que la noticia sea cierta, digamos. Da la casualidad que todo el que dice que Maradona es Independiente es hincha de River. Bueno, también vos, saludamos... Vos mismo lo decís, que sos hincha de Independiente y de River. Yo no soy hincha de Independiente, señor. Te plegás. Y usted lo sabe muy bien. Estamos un poco tristes y saludamos al arquero Campagnolo. Y... Y a la familia. Gracias, sí, a la familia también. Gracias también a Jorge de Villaluro por comunicarse y a Beatriz Benarós. Bueno, se está haciendo todo lo posible para mejorar el tema de la audición y la transmisión de la radio. Sabemos que se escucha con algunas descargas, pero se está trabajando para mejorar toda la cuestión de la transmisión. Yo al que no le voy a agradecer es a Gastón, que escribe a fracturalaire@hotmail.com un mensaje que me dice que quedé muy careta diciendo: ¿querés tango? Tomá Yumba Nena. Yo le quería... Coincido, ¿eh? Por eso, bueno, la gente que se manifiesta. Quería decirle que eso es parte de la gacetilla de Chamulleros. No fue debidamente puesto en contexto y yo quedé como un careta, pero no. Pero el problema fue la acentuación, la entonación, ¿no? Me da la sensación. Sí, y bueno, pero viste, soy locutora. Bien. Y no tengo cerebro. Vamos, estoy clásico hoy, Germán. ya te lo dije, hoy sí. Viene clásico, musicalmente clásico. Vamos a tener un ahora vamos a repasar tres temas del Quinteto Real. Decimos divididos porque ustedes lo van a escuchar. Habitualmente nosotros internamente nombramos al Quinteto Real, esta formación de excelentes músicos: Horacio Salgán, Enrique Mario Franchini, Pedro Lawrence, Ubaldo de Lío y Rafael Ferro. Un equipo de fútbol 5. Un equipo de fútbol 5 musical que ustedes lo van a oír. Excelentes creadores e intérpretes y ejecutantes. Le decimos la planadora del tango. Nosotros, así como divididos, es la planadora del rock. Y le aclaramos a la Guardia Hereje que la planadora del tango es el Quinteto Real y no la Guardia Hereje, que no es el Quinteto Real. Claramente. Bien. Y son amigos, ¿eh? Pero miren qué feos que somos. Esto es parte de lo que vas a pasar, es parte de la resistencia del tango, de la década del 70. Exactamente, vamos a escuchar grabaciones de finales del 59, de 1959. Son tres tangos, mejor dicho, dos tangos y una milonga. El primero va a ser Felicia, de Saborido y Pacheco. El segundo va a ser Corralera, de Anselmo Ayeta. Y el cuarto, el primero va a ser... el primero va a ser Felicia, el segundo va a ser Corralera, sí, de Anselmo Ayeta, y el tercero, tengo problemas por Dios. Estoy teniendo algunos problemas con... Lo presente yo, me lo marcás. Con la numeración. El primero. Felicia. El segundo, Corralera. El tercero. En Sueños. Perfecto. Los tracks. De Brigente y Cadícamo, vamos a tener este segmento musical, los tres tangos al hilo, así que escuchen Quinteto Real. Quinteto Real que sigue existiendo, pero con la formación ninguno de los integrantes participa de este Quinteto Real, excepto César Salgán, que es el hijo de Horacio. Dicen que Johnny Ramone es el cantante. El guitarrista, tenés razón, de los Ramones, pero yo entonces quiero decir Joey Ramone. El cantante de los Ramones sacó el 1, 2, 3, 4 del Quinteto Real. A ver, no sé, decilo y quizás se dispara. Mira, 1, 2, 3, 4. fracturaexpuesta.com.ar. Sí, no se puede, Max. Escuchamos en Fractura Expuesta tres tangos, en realidad dos tangos y una milonga. El primero fue Felicia, un tango de Saborido y Pacheco. El segundo fue Corralera, esta milonga de Aieta. Y el tercero, el último que escuchábamos, era Ensueños, todos interpretados por el Quinteto Real, esta formación integrada por Horacio Salgán, Enrique Mario Franchini, Pedro Laurens, Ubaldo de Lío y Rafael Ferro. Es una grabación de finales del año 1959 y queríamos mostrar un poco el nivel de ejecución instrumental que tienen estos tipos, ¿no? Estos grandes instrumentistas. Este disco se consigue gracias a un trabajo que hizo Mariano Dalmazo, que publicaron a través de la Sony, ¿no es cierto? Sí. Extrañamente la Sony, que en otros momentos acopió, bueno, entre otras multinacionales, acopió alguna que otra matriz para hacerla desaparecer, ahora reeditó este disco del Quinteto Real junto con otros 9 discos que son uno mejor que el otro. Bueno, son 10, es un poco caro, no es accesible para todos, pero la verdad es que si andan con un poco de dinero se los pueden comprar porque están geniales todos. Sí, no se compran los 10, digamos, se pueden comprar por separado. Exacto, se puede, pero es una gran selección ir comprando de aparte. 4382-9327, y agradecemos a Paula de Calasanz, ese señorito que habla o que hablaba anteriormente, se llama Germán Marcos, así que Paula, así que si querés, Paula, el señorito Germán Marcos, puedes dejar de nuevo el mensaje ya con nombre y apellido. Estoy rodeado de locutores. Aquí al Messenger, a Fractura al Aire, @hotmail.com, nos dicen: che, laburen y dejen de pasar música. Bueno, viejo, o sea, si pasamos música porque pasamos música. Si hablamos porque hablamos. Este matrimonio, bueno, funciona a la perfección. Maximiliano Jorge Senkio y Germán Alfredo Marcos quejándose al unísono. Vamos a pasar Barrio de Tango, interpretado por Noelia Moncada. Cantante femenina, o sea, mujer, Noelia Moncada. Sí. Presten la atención al sonido porque no es tradicional de ninguna manera. Hay tornillos, chapones. Mándalo, Esquivel, que ahora que estás en el staff estás contento. En este barrio que es reliquia del pasado, por esta calle tan humilde tuve ayer, detrás de aquella ventanita que han cerrado, la clavelina perfumada de un querer, aquellas fiestas que en tus patios celebraban, algún suceso venturoso del lugar. Con mi guitarra entre la rueda me contaba y en versos tiernos entonaba mi canto. Barrio de mis sueños más ardientes, pobre, la ropa de tu gente para mí guardabas toda la riqueza y yo biznaba la tristeza cuando te di mi último adiós. Barrio, barrio pobre, estoy contigo, vuelvo a cantar viejo amigo. Perdona lo torpe y triste de mi canto, pues desde entonces lloré tanto que se ha quebrado ya mi voz. Por esta calle iba en las pálidas auroras, con paso firme a la jornada del labor, cordial y simple era la ronda de mis ojos, amor de madre, amor de novia, siempre amor. Por esta calle en una noche huraña y fría, salí del mundo bueno y puro de la fe, doblé la esquina sin pensar lo que perdí. Fui sin rumbo para nunca más volver. Ay, no. de mis sueños más ardientes. Oh, a la ropa de tu gente, para mí guardabas toda la riqueza. Yo biznaba la tristeza cuando te di mi último adiós. Barrio, barrio pobre, estoy contigo. Vuelvo a cantarte, viejo amigo. Perdona lo torpe y triste de mi canto, pues desde entonces lloré tanto. Que se ha quebrado ya mi voz. Escuchábamos a Noelia Moncada interpretando Barrio Pobre de Francisco García Jiménez y Vicente Belvedere. Estaba musicalizado por Nicolás Barchowski con, atención, tomen nota de la receta: placas de metal, resortes, arandelas y tornillos realizados, y esto es fundamental, en el barrio Fonavi de Parque Fiel en Rosario, provincia de Santa Fe. Ah, pensé que era en una ferretería. No, no, es en un parquecito, debe haber sido al aire libre. Esto está en el disco de este tema, está en el disco de Noelia Moncada. Así que una cosa me lleva a la otra. Escucho a Nicolás Barchowski, hermano de Ignacio Barchowski. Uh-huh. Ignacio Barchowski, director, mentor. Contrabajista. Contrabajista de la orquesta típica El Arranque y mentor de la orquesta Escuela de Tango. Está registrado así en... ¿Me pones la música? Me pones la voz, soy Johnny Allen. Bueno, arrancó la petición para que los músicos vayan a promocionar ahí a la Orquesta Escuela de Tango, que está buscando la décima camada, del 2 de marzo al 17 de abril. Después lo explico. Escuchamos Gira Tuyuti. Thank you. escuchando Tuyuti del grupo Gira, del disco Tinto. Me tienen totalmente harto. Así que vamos a la tanda y volvemos. Acá va a correr sangre, nada más. Empezando por Nacho Borda, que viene a leer el informativo. Siguiendo por Nicolás Esquivel, el operador técnico. Luego Hernán Casares, el coordinador de aire. Maximiliano Jorge Senkiu. Y Daniel Ballester, que acaba de llegar a la emisora.